quiera decirte que te amo. Caminar contigo de la mano. ¡Eso es! Decirte que te amo, caminar contigo de la mano, que quisiera olvidaras el pasado, que te fueras de mi lado, que quisiera abrazarte.